El azote del cielo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz. El azote del cielo, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. Un campesino salió cierto día a arar llevando un par de bueyes. Cuando llegó al campo, los cuernos de los bueyes empezaron a crecer y crecer, y cuando tuvo que regresar a casa, los cuernos estaban tan grandes que no podían pasar por la puerta del establo. Por buena suerte, un carnicero pasaba por ahí, y llamándolo se los ofreció en venta y finalizó el trato de la siguiente manera: que él le daría al carnicero una taza de medida llena de semillas de nabo y que el carnicero le daría tantas monedas de brabant como semillas de nabo hubiera en la taza. A eso llamo yo un buen negocio. El campesino entonces fue a su casa y trajo de regreso la taza con las semillas de nabo. Sin embargo, en el camino una semilla se cayó de la taza. El carnicero le pagó lo acordado y si el campesino no hubiera perdido esa semilla, tendría una moneda más. Mientras tanto, cuando el campesino regresaba a casa, la semilla había nacido y crecido hasta convertirse en un árbol, tan alto que llegaba hasta el cielo. Entonces el campesino pensó: ahora que tienes la oportunidad, puedes ver qué están haciendo los ángeles allá arriba, y por al menos esta vez los tendrás frente a tus ojos. Así que trepó al árbol y vio que los ángeles estaban azotando las espigas de avena y se quedó mirando. Y mientras miraba, notó que el árbol sobre el cual estaba subido empezó a vibrar, y se asomó hacia abajo y vio que alguien estaba tratando de cortarlo. «Si yo me caigo desde aquí, eso será algo muy malo», pensó. Y en su apuro para salvarse, no pensó en otra cosa que tomar tallos de avena que estaban amontonados en grupos, trenzarlos y así hacerse de una cuerda. De igual forma, tomó un azadón y un azote de los que se usan para azotar los cereales y que estaban a su alcance, y empezó a bajar por medio de la cuerda que recién había hecho. Pero al llegar a la tierra, cayó exactamente en un enorme hueco muy hondo. Fue una verdadera suerte que hubiera traído el azadón, porque con él fue cavando gradas hasta que salió a la superficie. Y subió consigo también el azote como prueba de su verdad, para que así, viéndolo en su mano, nadie intentara dudar de su historia. Fin de El azote del cielo.